Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengas y, como cada semana, me da mucho gusto saludarte nuevamente. ¿Sabes por qué se crean los volcanes y cuál es la causa de su erupción? Te comparto que la mayoría de los volcanes se ubica en el anillo de fuego del Pacífico, donde se unen entre sí las placas tectónicas, es decir, las enormes losas que envuelven la Tierra. Y cuando se mueven sobre un manto de magma, son el origen de los volcanes. Cuando dos placas chocan, por supuesto una se desliza por debajo de la otra, a lo que se conoce como zona de subducción. La erupción volcánica se produce cuando la presión y el calor hacen subir el magma hacia la superficie que brota en forma de lava. Y los restos de la roca fundida y los gases del centro de la Tierra son expulsados por el cráter principal o por alguna otra salida. Y otras placas, llamadas también divergentes, se alejan entre sí. El magma sale por las fisuras y crea una nueva corteza. Si ocurre bajo el mar, estas erupciones surgen las islas volcánicas. Y esto es interesante ya que con los temblores y los sismos también se pueden crear estos volcanes. Interesante, ¿no crees? Y bueno, para comenzar, ¿qué les parece si nos vamos a escuchar esto de este cantante español, Alex Ubago, con Aunque no te pueda ver? Y regreso. Si ayer tuviste un día gris, tranquila, yo haré canciones para ver si así consigo hacerte sonreír. Si lo que quieres es huir, camina, yo haré canciones para ver si así consigo fuerzas para vivir. Creo ver la lluvia caer, mi ventana te veo, pero no está lloviendo, no es más que un reflejo de mi pensamiento, hoy te echo de menos. Yo solo quiero hacerte saber, amiga, estés donde estés, que si te falta el aliento yo te lo daré, y si te sientes sola, háblame. Estaré escuchando, aunque no te pueda ver, aunque no te pueda ver. De tantas cosas que perdí, diría que solo guardo lo que fue mágico tiempo que nació un abril. Miradas tristes sobre mí se anidan y se hacen parte de mi piel, y ahora siempre llueve porque estoy sin ti. Tengo más motivos para darte que esta fría soledad, que necesito darte tantas cosas más. Creo ver la lluvia caer, en mi ventana te veo, pero no está lloviendo, no es más que un reflejo de mi pensamiento, hoy te echo de menos. Yo solo quiero ¿Y qué les parece si nos vamos directo con nuestras noticias más destacadas de la semana? Y vuelvo. China. Xi Jinping busca silenciar la facción de Yan Zemin cancelando programas de televisión. Ante el próximo 19º Congreso Nacional que se llevará a cabo en octubre, el actual líder Xi Jinping busca silenciar a la facción de Yan Zemin. Desde que Xi tomó el poder en 2012, lanzó una gran campaña anticorrupción para capturar a funcionarios de alto rango de la facción de Yan Zemin, y ahora con la cancelación de programas, los analistas creen que Xi está mandando un claro mensaje a la facción de Yang Zemin de no utilizar asuntos políticos para influenciar a la opinión pública y provocar un incidente. Cada 5 años se selecciona una nueva cúpula y se espera que Xi Jinping continúe como secretario general del partido por un segundo término de 5 años, por lo que es un evento muy importante para el Partido Comunista Chino. Internacional. Atentado terrorista del Estado Islámico y talibanes a aeropuerto de Kabul. El blanco era el avión del secretario de Defensa de los Estados Unidos, Jim Mattis. Hasta el momento no queda claro si el avión sufrió daños, ya que en el momento del ataque, Mattis se encontraba en reunión con el presidente afgano Ashraf Ghani y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. En conferencia de prensa, Mattis y Stoltenberg prometieron continuar el respaldo a Afganistán y hacer todo lo posible para que el país no se vuelva de nuevo un refugio para terroristas internacionales. El pasado 27 de septiembre se celebró el Día Mundial del Turismo y el tema principal es el turismo sostenible como instrumento de desarrollo. Taleb Rifai, secretario general de la Organización Mundial del Turismo, desea que los turistas contribuyan a que este mundo sea un lugar mejor y a impulsar el desarrollo sostenible. Viajen a donde viajen, recuerden respetar la naturaleza, respetar la cultura y respetar a sus anfitriones. El secretario general de la OMT espera generar líneas de acción que marquen una diferencia en el futuro del turismo. Recientemente la NASA presentó el escudo térmico que protegerá a la sonda Parker Solar Probe durante el tiempo que dure la misión. El 31 de julio del 2018, la NASA lanzará su primera misión espacial que rozará el Sol y logrará situarse a solo 6 millones de kilómetros de la superficie de la estrella, soportando dosis de radiación y temperaturas elevadísimas, nunca vistas anteriormente. La coraza térmica está compuesta a base de carbono, cuenta con un espesor de 11.5 centímetros y aguantará temperaturas superiores a los 1.370 grados centígrados. En México, después de los pasados temblores del 7 y 19 de septiembre, la mayor parte de la población podría estar sufriendo del síndrome de estrés postraumático. Especialistas en el tema creen que parte de la población puede resistirlo y salir adelante, pero un gran sector de la población es posible que no y entonces tendrán que tratarlo inmediatamente con descanso, ayuno de noticias, mantener redes de apoyo social y familiar, apoyo psicológico y meditación. Peter Sagan es el primer ciclista de la historia en ganar 3 mundiales seguidos. El ciclista eslovaco hizo historia el pasado domingo en el Mundial de Ciclismo disputado en Bergen al imponerse en el sprint en un desenlace de photo finish. La photo finish fue determinante y dio la victoria al eslovaco por apenas 1/4 de rueda en la última pedaleada. La plata fue para Christoph y el bronce para el australiano Matthews. Seres humanos son parte de una gran pila viviente de donantes involuntarios. En China, miles de practicantes de Falun Gong privados de su libertad son analizados con el fin de que sus órganos estén listos para ser sustraídos a la carta. Esto es un crimen contra la humanidad y una violación de la ética médica. Únete y apoya a la Organización Internacional de Doctores contra la Sustracción Forzada de Órganos y firma la petición a las Naciones Unidas entrando a www.daafoh.org. MTV, nueva dinastía Tang. Cadena televisiva independiente con base central en Nueva York. MTV le acerca toda la actualidad del mundo asiático. Emitida en más de 10 idiomas. Con corresponsales en 70 ciudades. MTV, una ventana para asomarse a la maravillosa cultura china y sus tradiciones. Todos los eventos del hombre en Oriente, registrados por las cámaras de MTV. MTV no deja de asombrarlo. Ingrese a www.mtvtv.com y empiece a disfrutar de algo nuevo para usted. MTV, nueva dinastía Tang. El aguacate es un fruto que hoy día es cotizado en todo el mundo por sus notables beneficios, aunque qué mejor que vayamos con esta entrevista que hice a una empresa que extrae del aguacate su aceite. ¿Qué tal? Muy buen día. Esta vez nos encontramos aquí en Gourmet Show. Y nos encontramos con una empresa que se llama Aceitera Mevi. Y bueno, investigando las propiedades, por supuesto, del aguacate. ¿Quién no lo ha probado? En cualquier parte del mundo se da. Y bueno, México es uno de los productores principales en todo el mundo. En esta vez me encuentro con el señor Carlos Bustamante, que nos hablará acerca del aceite del aguacate, precisamente. Compártenos, Carlos, ¿cuáles son las propiedades, primeramente, del aguacate, el consumirlo? Bueno, el aguacate, al igual que el aceite de aguacate extra virgen, contiene vitamina A y vitamina E, lo que nos va a ayudar muchísimo tanto a la piel como a la vista. Tiene omega 3, 6 y 9, que nos ayudan a regular nuestros niveles de colesterol y triglicéridos, y ayuda mucho a equilibrar el nivel cardiovascular. Muy bien, y entonces, ¿realmente es un fruto que es considerado a veces como un manjar? Por ejemplo, en Asia, ¿no? Sí, en Asia ha tenido muchísimo éxito por lo mismo, lo utilizan mucho como un producto gourmet y salud, para productos saludables. Las hacen cosméticos, hacen productos de farmacéuticos también. Y en esta ocasión nosotros estamos como productores, se hizo una planta de aceite de aguacate, pero extra virgen, para mantener las propiedades del mismo. Hablaste de algo de extra virgen. ¿Cuál es la diferencia entre el extra virgen y el extracto en frío, no? La extra virgen quiere decir que va a utilizar y hacer, mantener las propiedades naturales de la fruta. Esto es, utilizamos una fruta recién cortada. Nosotros le damos un punto de maduración lento hasta llevar a un punto de maduración el aguacate, y en ese momento es cuando lo vamos a empezar a procesar. Le eliminamos la cáscara y le eliminamos el hueso. Nos quedamos únicamente con la pura pulpa y lo extraemos en frío para mantener las propiedades naturales del fruto. Nunca se calienta. Eso hace que sea una extracción en frío. Sí, por lo tanto va a mantener lo que nos hace bien a nosotros, ¿no? Cuando es un extracto en frío. Así es, si lo calentamos, obviamente vamos a matar todas las propiedades que puede tener la fruta o el producto. ¿Ustedes tienen, me imagino, árboles frutales con el aguacate? Sí, tenemos huertas en Ciudad Guzmán y en Jalisco, y exportamos a diferentes países como producto fresco, pero y además de ahí salimos al aceite extra virgen, que está en Ciudad Guzmán, Jalisco. Muy bien. Bueno, aquí el aguacate, platícanos cómo ustedes lo procesan dentro de la planta para extraer el aceite. Como te comentaba, ya que una vez cortamos nuestra fruta verde, la vamos madurando lentamente durante 5 a 7 días. Y cuando llega a un punto donde la fruta está limpia y está lista como para un buen guacamole, entonces esa fruta es la que vamos a utilizar. Se lava, se desinfecta y se sanitiza. Posteriormente pasa una máquina en ducto cerrado todo. Tenemos certificaciones de inocuidad y calidad por lo mismo. Le quitamos la cáscara y le quitamos el hueso. Nos quedamos únicamente con la pasta. Esa pasta se extrae, se prepara un buen guacamole en unas grandes máquinas, y de ahí, por sistema de decantación, separamos sólidos de líquidos. Nos quedamos únicamente con líquidos. De esos líquidos le quitamos toda la humedad que pueda tener para que el producto no tenga humedad. Al no tener humedad, no hay forma de que ninguna bacteria o patógeno se pueda crear o sobrevivir en ese ambiente. Bueno, nos escuchan de otras partes del mundo. ¿Qué es el guacamole? El guacamole es la fruta, la pasta, hecha revuelta y se llama lo que es guacamole. Algunos ya lo preparan con chile verde, jitomate, cebolla, de diferentes formas. Pero realmente el guacamole es únicamente la pasta molida. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a un pequeño corte. Estamos aquí en Aceitera Mevi y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Muy bien, estamos de regreso aquí. Nos están platicando sobre el aceite de aguacate. Una pregunta, Carlos. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre el aceite de oliva, el aceite de aguacate, el aceite comestible, ¿no?, que comúnmente conocemos como un aceite de maíz? Bueno, obviamente el aceite de aguacate como el aceite de oliva son productos muy sanos, que son libres de no tienen radicales libres, y eso nos ayuda precisamente a que nuestro organismo funcione mejor. La única diferencia que tenemos entre oliva y aguacate, que los dos son igual de buenos, es que hablando de un extra virgen oliva y un extra virgen aguacate, con el de aguacate sí se puede freír. Su punto húmedo genera los 275 grados. En el caso de aceite de oliva, a 180 grados. Pues el aceite de oliva, si lo quieres freír, se convierte en aceite malo. Y el aceite de aguacate puedes freír y no se convierte en aceite malo, no se degrada. Eso es muy interesante por nuestra salud, ¿cierto? Sí, y que además puedes cocinar todo. Puedes desde freír, hacer ensaladas, marinados, vinagretas, pescados, carnes, aliños, con el mismo producto, realmente para que vivamos mucho más sanos. ¿Qué hacen ustedes con el hueso y con la cáscara que desechan? Bueno, actualmente como tenemos nuestras propias huertas y todo, lo usamos, lo convertimos en composta, pero estamos haciendo varios estudios para utilizarlo en otros productos nuevos generados de la fruta del aguacate. Ya estamos por sacar un jabón especialmente de aguacate, que va a ayudar muchísimo a la piel y al pelo. Y estamos teniendo estudios también para preparar algo medicinal con el hueso. Excelente, muy bien, porque sí he sabido que el hueso se puede rayar, ¿no? Y se puede obtener, hasta se puede ser comestible. No sé si sea cierto esto. Sí, es correcto. Inclusive el hueso se raya y ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo a detener las células cancerígenas. Más que es un poco amargo. La idea es poderlo procesar y que pueda ser como si fuera una vitamina y que no sepa mal al cuerpo, y la gente lo pueda utilizar y se ayude. Si uno quiere obtener algún producto de ustedes, ¿dónde puede uno encontrarlos? A través de nuestra página de internet, que es www.mevioil.com o www.aceiteramevimexico.com.mx. Somos del grupo Mevi y también como www.mevi.com. Muy bien, Carlos. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, ya saben, si quieren consumir un producto saludable, accesible y de muy buena calidad, pues pueden ustedes entrar a las páginas que Carlos nos acaba de compartir. Muchas gracias, hasta entonces. Déjame comentarte que aparte de lo que comentamos en la entrevista, el aguacate es recomendado en todo el mundo como un antiinflamatorio de las articulaciones, sobre todo en casos de artritis, ya que repara los cartílagos gracias a sus ácidos benéficos y las vitaminas E. Debido a su alto porcentaje de ácido fólico, se recomienda su ingesta en mujeres embarazadas, ya que esto aporta grandes beneficios en el proceso de formación del feto y ayuda a minimizar riesgos de malformaciones. Para el corazón nos ofrece grasas saludables y vitamina E en grandes cantidades, justo lo que necesitamos para evitar padecimientos cardíacos, y también nos ayuda a reducir el colesterol. además de ayudar al organismo a absorber nutrientes provenientes de vegetales, entre otros muchos más beneficios. Y compártenos cada cuánto tiempo consumes aguacate. Y ahora los quiero dejar con esto de jueves, con este grupo español de La Oreja de Van Gogh, y regreso. Si fuera especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres. Te sientas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita, y al verte lanzar un bostezo al cristal se inundan mis pupilas. De pronto me miras, te miro y suspiras. Yo cierro los ojos, tú apartas la vista. Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y así pasan los días, de lunes a viernes, como las golondrinas del poema de Becker, de estación a estación. De pronto me miras, te miro y suspiras. Yo cierro los ojos, tú apartas la vista. Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y entonces ocurre, despiertan mis labios, pronuncian tu nombre tartamudeando. Supongo que piensas, qué chica más tonta, y me quiero morir. Pero el tiempo se para y te acercas diciendo, yo no te conozco y ya te echaba de menos. Cada mañana rechazo el directo y elijo este tren. Y ya estamos llegando, mi vida ha cambiado. Tomas la mano, llegamos a un túnel que apaga la luz. Te encuentro la cara gracias a mis manos, me vuelvo valiente y te beso en los labios. Dices que me quieres y yo te regalo el último soplo de mi corazón. ¿Qué significa la frase mente sana en cuerpo sano? Es una frase que resalta el cuidado del cuerpo y de la mente para lograr un excelente equilibrio en diferentes facetas de la vida. Cuando se tiene la mente y el cuerpo sano, se trabaja mejor, hay un predominio de emociones positivas, mayor autocontrol y una vida más plena. Es por ello que los dejo con esto de mente sana y cuerpo sano en nuestro relato de sabiduría. Yixian y Yen Yi eran discípulos de Confucio. Un día se encontraron en la calle. Yen Yi miró detenidamente a Yixian de pies a cabeza y entonces le preguntó: hace tiempo tú tenías muchas enfermedades y siempre estabas delgado y débil. Parece que has ganado peso y además te ves con energía. Yixia contestó muy feliz: acabo de ganar una batalla, así que me siento muy feliz y como resultado he ganado peso. Sin entenderlo, Yen Yi le preguntó: ¿qué quieres decir? Un día estaba yo leyendo en mi estudio libros sobre Yao. Yu y Tang, después de leer sus puntos de vista sobre la moralidad, la amistad y la lealtad, me di cuenta de que me gustaban sus puntos de vista y que quería ser una buena persona. Sin embargo, al caminar por la calle, vi tantas cosas tan tentadoras. Yo observé a tanta gente viviendo en el lujo, que se abrió mi ambición por las cosas materiales y quise ganar mucho dinero. Estos dos pensamientos contradictorios constantemente lucharon en mi mente y no podía encontrar la paz. No podía comer ni tampoco descansar. Perdí peso y fui víctima de muchas enfermedades. ¿Quién ganó la batalla? Ganaron los puntos de vista de Yao, Yu y Tang sobre la moralidad, la amistad y la lealtad. Como puedes ver ahora, he ganado peso. En verdad, desde tiempos remotos hasta la actualidad, ha habido muchos sabios que predican la virtud y que se dieron cuenta que los deseos egoístas de los seres humanos son una forma de sustancia material, una sustancia que es impura. Esta sustancia impura es una causa que contribuye a la enfermedad de la raza humana. Cuando los seres humanos persiguen ganancias personales, las impurezas se acumulan constantemente en el cuerpo y son causa de enfermedades. Si una persona es capaz de vencer el egoísmo y otros malos pensamientos, y ve al dinero y a las cosas materiales con ligereza, resiste la tentación humana y hace las cosas naturalmente en lugar de perseguir las ganancias personales, uno se asimilará a la esencia del universo. Nuestro ámbito y nuestra mente se elevarán, y el cuerpo material se elevará también. Uno podrá alcanzar un estado libre de enfermedades, o éstas serán insignificantes. Te comparto que cuando el cerebro está en positivo, libera neuroquímicos llamados aceleradores de éxito como la dopamina y enciende una parte del cerebro que nos permite percibir más posibilidades y procesar más información. Lo contrario a tener una mentalidad negativa que causa que el cerebro se sienta amenazado, cerrándose a nuevas oportunidades. Nuestro cerebro es 3 veces más creativo cuando está en un estado positivo, ¿no crees? Y bueno, nuevamente nuestro programa ha terminado, no sin antes desearte que tengas un excelente día en compañía de tus seres queridos. También te invito a entrar a nuestra página web en www.radiosoh.com por si quieres escuchar nuevamente nuestro programa. Además, tenemos otros temas de interés en las diferentes secciones. Como cada semana, me quiero despedir con esta frase que dice así: caminando por la vida, comprendí que lo importante no es saber lo que uno tiene, sino saber lo que uno vale. Con esta frase me despido deseándote que tengas un excelente día. Mi nombre es Roberto Serrano y de parte de todo el equipo que hace posible este programa, les mandamos nuestros mejores deseos. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Hasta pronto! Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org